cielo y mi corazón. Te he atrapado en el recuerdo y siento un gran dolor. Lo heriste sin saber por qué. Tú siempre has jugado con él. ¿Con qué derecho me trataste de manera cruel? Te has aprovechado de alguien que se ilusionó, que pensaba amarte con el corazón. Ahora tú vas a saber cómo se paga esto, mujer. Verás que con el tiempo todo esto ha de volver. Nunca te perdonaré, este juego terminó. No quiero quedarme con sombras a mi alrededor. Nunca te perdonaré, terminó. Que mujeres como tú no merecen perdón. Volver.